Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, al Rey Jesús, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Rey Jesús, levanta tus manos y di gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey, al Rey Jesús, gloria al Rey, gloria al Rey. Se levanta hoy su gloria. Se levanta hoy su gloria. En los cielos se manifiesta hoy su gloria. En nuestras vidas se levanta hoy su gloria. En los cielos se manifiesta hoy su gloria en nuestras vidas. Gloria al Rey. Levanta tu canto y di gloria al Rey. Gloria al Rey. Con nuestras manos en alto decimos gloria al Rey. Gloria, gloria. Oh, gloria al Rey. Gloria al Rey. Al Rey Jesús. Se levanta hoy su gloria en los cielos. Se manifiesta hoy su gloria en nuestras vidas. Se levanta hoy su gloria en los cielos. Se manifiesta hoy su gloria en nuestras vidas. Se levanta hoy. Al Cordero que venció, al Dios omnipotente. Aleluya, aleluya, aleluya.